Gárgola. Definitivamente ha tenido una de las mejores trayectorias musicales en este género. Gárgola. Me encanta salir de noche. Yo no le temo a la oscuridad. Amigo, soy de la noche. Salimos pa' deshacer. Mujeres, discoteca, bailoteo, manajeo. Las mujeres se dejan envolver. Reggaeton de moda, competitivo en el mercado. De noche salimos pa' deshacer. Mujeres, discoteca, bailoteo, manajeo. Las mujeres se dejan envolver. Reggaeton de moda. Es que la noche está buena y más buena están las nenas que cuquean por la disco sola, solicitan mi suerte. La atención pa' ver quién la complace. Le gustan los diamantes, el flow de gangster. Curiosa por sí sola, algo interesante. Soy una gárgola. De noche salimos pa' deshacer. Mujeres, discoteca, bailoteo, manateo. Las mujeres se dejan envolver. Reggaeton de moda convertido en el gárgola. De noche salimos pa' deshacer. Mujeres, discoteca, bailoteo, manateo. Las mujeres se dejan envolver. Reggaeton de moda convertido en el perreo. Arreglistas, yo sí sé, compositores, ay, pero este género depende de